amor, lo mejor que hay en mi vida. Cuando yo te conocí, me di cuenta en ese instante que era lo que a Dios pedí, en una oración constante. Y como el cuento aquel de Romeo y de Julieta, el amor nos visitó quebrantando los esquemas. Eres especial, amor mío, de mi corazón. Nada pinta su color, ni siquiera.